Voy a cantar al mensual, porque que viva el oro. De mi tierra un tesoro hecho de escuela rural. Es orgullo nacional que nadie lo tiene en cuenta. Con heladas y tormentas, calor y temporal, que nadie la comenta. 5:30 por el tacho, para no andar con apuro. Sale tanteando a los curos, comiendo en quebracho. Él sabe de muchacho que tiene la obligación de juntar a leña un montón, por si algún viejo campero no le vaya a poner un pedo porque no encendió el fogón. Tal vez porque sea razón, porque el criollo preparaba dos silbidos apegados para llamar a la marina. No sea acaso que por neblina algún pingo se la extravió. Sencillo mayón será, maldito de pata y mano, se enorgullece el paisano por su propio donado. Después que pinta un armado, sale tosiendo tal vez, con la esperanza de que toda la mañana lo salude la mucama desde la puerta del chale. Y ya encaró para el potrero, y una idea se le atraca cuando divisa una vaca que ha extraviado su ternero. Revisa el torniquetero, prende fuego una osamenta, y de lejos se da cuenta que anda fallando el molino. La hacienda en remolino, está balando la sedienta. En el caño la bebida, con totora se ha tapado, como la de Santo Grau, que monta y se marcha enseguida. Que creen que se olvida, su intuición es muy segura, como nadie lo apura. Palabra la curaba porque es muy conocedor. Aún enfrentará el rigor que impone la circunstancia. Plata hará una abundancia por capricho del destino. Es orgullo argentino, además de pensar de estancia.